Entramos en nuestra cita habitual con don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, que es un primor, como todo el mundo sabe, como todos nuestros lectores y oyentes saben. Estamos ya casi bordeando el tiempo de la Navidad, Fernando. Sí, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A qué velocidad? Sí. Ya vamos a, fíjate, vamos a empezar el 2003. Sí. Y no lo queríamos perder, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando debatíamos sobre si el siglo XXI empezaba en el 2000 o en el 2001? Bueno, pues ya. Sí, señor. Ya han pasado unos años. Ahora ya no hay problema. Está claro que estamos dentro del siglo XXI. Ya se acabaron todas las profecías. Pero fíjate, ahí son cosas cíclicas, ¿no? Se repiten, volvemos a lo mismo. Ah. En este número que estamos preparando hay un artículo fenomenal. Yo se lo recomiendo a nuestros lectores, que son las profecías que no se han cumplido todavía. Ah. Y se van a encontrar, aparte de las profecías clásicas, algunas que son espeluznantes por lo detalladas que están, y referidas incluso al 11 de septiembre, ¿no? Ah, por supuesto. Es algo llamativo. A ver si me pasas el número. No sé qué tiene que ver esto con la Navidad y con lo que estamos hablando, pero bueno. Que tengo que hacer el monográfico clásico de cada año sobre las profecías del año en curso, y bueno, pues tu número de Enigmas me servirá. Será de mucha utilidad para hacer el monográfico. Es una síntesis, un anticipo de un libro muy bien hecho sobre el tema, que también pues tendrás que leer el primer artículo y luego el libro, que no es nuestro, no es de nadie del equipo, pero es un magnífico libro. Bueno, pues estamos en Navidad, y yo supongo que habrás viajado a Tierra Santa, ¿verdad? Y habrás podido percibir, ver, intuir, olfatear, ¿verdad? Todo ese ambiente místico que rodea Tierra Santa. Bueno, ahí lo que tiene uno que hacer es un esfuerzo. Sí, he estado muchas veces, varias veces, ¿no? Pues ya no sé muchas cuántas son, pero de luego varias veces, siempre con ganas, a veces estando ahí durante bastantes semanas, y ya sabes que a mí me gusta no ir a los sitios, sino estar en los sitios. Claro, ¿no? Claro. Que es cuando acabas entendiendo un poco, por lo menos cuando tu sensibilidad se abre para captar toda una serie de cosas que te pueden acercar un poco a esa gente del pasado, que al igual que nosotros, con nuestros mismos sentimientos, pasiones, anhelos y temores, y comprender, aunque sea aproximadamente, pues qué les movió a hacer las cosas que hicieron. Es lo que notamos tus devotos, cuando contemplamos un documental tuyo, pues notamos que te implicas, que estás ahí. Lo intento, vamos, trato de, además de escribir, de expresar sentimientos, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de viajar, y yo tengo, ya lo hemos comentado otras veces, la suerte de hacerlo, de poderlo hacer de esa manera. Y sí, he estado en Israel en diferentes ocasiones, haciendo documentales, otras veces por el simple placer de recorrer aquello. Tengo amigos allí, con lo cual tampoco tengo, si llega al caso, problemas de alojamiento y manutención. No. Y es un sitio donde yo me siento bien, a pesar de lo duro, que la primera impresión que uno recibe, es un país seco, es un país torturado, es un paisaje inhóspito que en un principio lo percibes como hostil, como agresivo, pero cuando llevas allí un poco de tiempo, cuando llevas unos cuantos días y te has dejado de prejuicios, y empiezas a ver que dentro o de esa aspereza resulta que es acogedor, que es sería casi maternal, ¿no? Y empiezas a entender cosas que si te quedas solo en lo aparente no entiendes. Hombre, no es yo no soy creyente, entonces los sentimientos que puedo yo llevar cuando voy a Israel no son los mismos que puede llevar un católico o los que pueden sentir los propios judíos, ¿no? Pero, hombre, sin duda para los cristianos, para los católicos, es un lugar de referencia en el que nada es como era. Y a mí una de las cosas que más me, no que me sorprendió, bueno, los humanos somos como somos y no es cuestión de ser críticos con nosotros mismos, pero realmente lo que hay allí no tiene nada que ver con lo que fue hace 2000 años, ¿no? Recuerdo pues haber estado filmando en los túneles que rodean parte del Muro de las Lamentaciones. Es un mundo extraño y sugerente, ¿no? Es inmenso, es un laberinto, es donde hay gente que está orando, donde hay pasillos que recorren pues la parte antigua del muro, con unas piedras colosales, increíbles, allá abajo pues te encuentras, te viene un eco de cánticos y resulta que hay otro grupo que están rezando sus cosas. Pasas por pasadizos y cámaras angostas pues que abrieron en su día los templarios. Sí, todo eso es muy muy sugerente. Y allá abajo, a 14 o 15 metros por debajo del nivel actual, pues es donde te encuentras, han despejado, en una parte han despejado un trozo, pocos metros cuadrados, de las losas del pavimento auténtico que hace 2000 años rodeaba el muro del templo. Es decir que yo le, ahora que no me oye nadie, pues arranqué un trocito para traérselo a mi hermana, que ella sí es muy, muy devota, porque entra dentro de la posibilidad, incluso es probable pues que eso lo pisara Jesús como tantos otros. Pero ese pavimento auténtico y ese Jerusalén descrito en los evangelios está 14 o 15 metros por debajo del actual. Después de hacer todo ese recorrido, de pasarte allí por mucho tiempo filmando y demás, luego después vas saliendo y sales a la Vía Dolorosa, que es la que se recorre ahora, ¿no? Sí. Pues está, es evidente que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, es el sentimiento del hombre el que mantiene esos lugares, el que alimenta esos lugares y el que les da ese carácter místico, ese carácter especial, ¿no? Mm. Aparte de que algún día hablaremos de lugares de poder, supongo que lo habrá hecho pues Carlos y Jesús y que lo habrán hecho otros compañeros aquí. Aparte de las connotaciones que tenga el lugar, yo creo que el sentimiento de los hombres es el que empapa a los lugares y les confiere un carácter especial. Pero Jerusalén sería una de esas capitales del mundo, ¿verdad? Jerusalén era una de las capitales del mundo. Sí. Jerusalén era una ciudad importante, extensa, con una población variopinta, una tierra deseada, uno no entiende, pero ahí han peleado todos. ¿Y para qué? Porque ves ese, bueno, vale, pues el Valle del Jordán y unos cuantos lugares pues son fértiles y agradables y el lago Tiberíades, pero gran parte del país es un desierto árido. Y yo en uno de los guiones pues hablaba de eso. Yo no sé si esta tierra empapada por la sangre de tanto, yo no sé si generosa o neciamente, porque no, sí. Porque no sé hasta qué punto merece. Pero bueno, como así está escrito, como tu primo ya ve, pues le dijo a Abraham, a la vaca y todas esas cosas, le hizo salir de Ur y le dio esa tierra prometida, pues ya es una tierra con un carácter diferente. A mí me fascina, pero sobre todo la parte árida. La parte verde pues puede ser como cualquier otra, ¿no? Las afueras de Jericó, todo eso pues es bonito, hay cultivos, hay palmeras. Te hablo de Jericó porque es lo que está más cerca del Mar Muerto y de esa zona tan seca. A mí me gusta el desierto, todos me gustan, pero esa zona tiene algo especial. Y si no, está empapada de sangre, no sé, insisto, si generosa, vertida generosa o tontamente, pero lo que está claro es que está empapada de historia. Y que algo queda de todo eso, ¿no? Cuando te subes a Masada y recorres aquello, el último refugio de los celotas, cuando te has leído a Flavio Josefo, que he tenido discusiones con el tema, Flavio Josefo hace una descripción de lo que, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe de los celotas que mantuvieron pues el asedio y todo eso hasta que los romanos se los cargaron en el año 70. Pues claro, todo ese discurso, el discurso de ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas tú cómo se llamaba él? No me acuerdo. Bueno, nos acordaremos. No me acuerdo quién, porque solo tomar rotas, que luego después las dejó por ahí, no, ya no me voy a poner a buscar. Sí. A buscar. Pero vamos, hablamos de la rebelión judía del año 70, donde que, bueno, que eso es algo importante. Pero cuando uno habla de Jesús, yo creo que se hace una abstracción. Es como si quirúrgicamente recortaras la figura y la sacaras de su ambiente. Entonces, bueno, pues Israel, Palestina, era, bueno, es importante en tanto en cuanto Jesús. No. Estamos hablando de una época en la que Israel estaba ocupada por los romanos. Estamos hablando de una época, ya no del nacimiento de Cristo, sino de, bueno, de la época de su misión evangelizadora y de su pasión a muerte y muerte. Era un personaje que pasó desapercibido totalmente en aquel Israel de entonces, que estaba lleno de grupos que reivindicaban, pues eso, grupos de un nacionalismo, no sé si exacerbado o no, pero vamos, muy radicales. Eran grupos en los que había, pues según no recuerdo qué historiador, en ese momento había conocidos 12 aspirantes a Mesías, 12 que se proclamaban. Y Jesús era uno más. Y Jesús era uno más, no más importante. La historia ha recogido pues el nombre de alguno de ellos, como Yehudá ben Ezequías o como Juan de Giscala. El nombre de Jesús no lo recogió, su importancia vino después. En esa época de convulsión, de tensión política y social, donde el pueblo pues ya no podía confiar en sus líderes religiosos, porque los saduceos pues estaban en connivencia con los romanos, porque sacaban partido de eso. Una época en la que sí que había riqueza, había industria, había agricultura, pero que la disfrutaban unos pocos, la mayoría del pueblo las pasaba hambre, pasaba necesidades, luego había un ambiente social también tremendo. En esa situación, Jesús pasó desapercibido totalmente, hasta el punto que, bueno, ahora ya no se discute, pero ha sido objeto de discusión en el siglo pasado y en el anterior y en el otro, y además por eruditos con grandes conocimientos, si realmente existió Jesús o fue una invención, porque a nivel histórico no hay ninguna referencia, claro. No, ninguna. Entonces, bueno, pues y además, como todo eso, de los textos de los evangelistas, aunque tengan pretensiones históricas, o por lo menos de encajar los hechos dentro de la historia que era contemporánea a Jesús, pues son textos de apostolado, son textos de catequesis, son textos con un contenido, obviamente, y en el mejor de los sentidos de la palabra, tendencioso. La misión no era contar una historia, la misión era transmitir un mensaje de carácter espiritual, que era el que preconizaba esa religión que construyó pues Pablo y los gnósticos, según la hipótesis de muchos. Entonces, ¿qué sucede? Que hablar en estas fechas del nacimiento de Jesús, pues es pegar saltos en el vacío, porque nadie, ni los evangelistas, tenían la más puñetera idea, perdona, ni excesiva, no sé, frivolidad, de cuándo, ni de cómo, ni de en qué circunstancias nació. Entonces vas allí y dices, bueno, me voy a Belén, que lo del portal de Belén y estas cosas, y que fue allí donde nació. No nació en Belén. Eso fue una componenda que se hizo después, porque había una profecía de Miqueas en el Antiguo Testamento, pues que decía que el Mesías tendría que nacer en Belén y ser de la estirpe de David. Pero el hecho, lo que parece claro, es que Jesús nació en Nazaret, y por eso era Jesús de Nazaret, y por eso su secta pues se llamó la de los Nazarenos. Luego, para ajustar eso, pues se inventan lo del censo de Quirino, y que la Virgen María fue a Belén, o fue de Belén a Nazaret, ya no me acuerdo, por el censo universal de Quirino. Pero te coges la historia del censo de Quirino, que era el gobernador de Siria, que también regía esa zona, fue 10 años después del nacimiento de Cristo. Y se habla también, se le trata de ajustar a lo de Herodes, y Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, y se inventa, pues para darle prestancia, relevancia al personaje, que bueno, pues que Herodes estaba asustadito porque iban a ser pues el rey de los judíos, y entonces ordena una matanza. No es verdad, obviamente, esa matanza. Muchas cosas del Nuevo Testamento están sacadas del Antiguo. Esa matanza es una extrapolación pues de la matanza que ordenó el faraón, también ficticia, cuando nació Moisés, pues de los primogénitos de los judíos que había ahí. Es decir, a estas alturas hablar de en qué fecha nació, en qué año nació, pues es totalmente absurdo. Incluso la Iglesia, y con eso termino, que me parece fue el Papa Telesforo allá en pues a mediados del siglo II, en el año 130 más o menos, pues fue que dijo, bueno, vamos a crear una fiesta para conmemorar el nacimiento de Cristo, la Navidad. Y desde entonces, y durante largo tiempo, pues se decidió que fuera el 28 de marzo. Luego se pensó que no, que mejor el 2 de abril. Luego pasó al 19 de abril. Luego pasó al 2 de enero. Luego pasó al 20 de mayo. Y luego pasó al 29 de septiembre. Y al final se pusieron de acuerdo, todo esto a lo largo de décadas, que mejor el día 6 de enero. ¿Y qué pasó? Que el día 6 de enero ni nadie, ni el propio Cristo festejaba esa fecha, porque venían festejando el 25 de diciembre, pues desde el año 274 antes de Cristo, ¿no? Porque era la fecha del nacimiento de, el supuesto nacimiento de Mitra, que también representaba un papel parecido al intermediario, el que pesaba las almas, el que todo lo veía, el que garantizaba la redención y la vida eterna. Entonces era un papel que se podía asimilar muy bien con el de Jesús, y bueno, pues la gente lo siguió celebrando el 25 de diciembre, y la Iglesia, con un criterio pragmático, como ha hecho pues siempre cuando ha evangelizado, pues mantuvo esa fecha. Pero nosotros, como no nos creemos nada, somos unos descreídos, pues pasamos del tema. ¿Con Fernando Jiménez del Oso, gran hereje? No, soy agnóstico, y desde luego sí, a mí ninguna de estas religiones me vale para nada, se me quedan pequeñas, aun siendo yo un miserable humilde, esos dioses que están, que preconizan las religiones actuales, me parecen impresentables. Bueno, pues toma un poquito de turrón. Muchas gracias. Para que te dulce la Navidad. Y quitarme el sabor de la cena de la otra noche en el aguilar, porque todavía tengo el mal sabor de boca ¿Frecuentas unos menús esos cada vez? En fin, no entiende nada, porque es que no lo guisan bien. No lo guisan bien. El secreto es ese. Exactamente. Gracias, Fernando. Gracias. En Onda Cero.